Con la grabación de Yugo surgieron montones de recuerdos porque participaron muchas personas, desde músicos que admiro muchísimo. Pero un recuerdo que destacaría creo que es la grabación de la murga La Imperio de la Avellaneda, que hicimos en una placita del pueblo, de donde soy y de donde ellos ensayan y tienen este proyecto. Fue muy emocionante eso. Caímos vos y yo. Ese es todo lo que espera el río. Gota clara sobre mi canción. Una música que no puedo parar de escuchar últimamente es la música de David Aguilar, un cantautor mexicano que es divino lo que hace. No ha llovido en tanto tiempo, casi todo está muriendo. Este viento no ayuda a sacarnos la duda. Ay, qué alivio que sería si cayera un aguacero. Ah, ah. Yugo es un disco que está hecho con mucho detalle, con mucho cuidado. Nos tomamos el tiempo para elegir cada sonido, cada textura. Realmente respetar lo que cada canción pide. Así que si te gustan los detalles, Yugo es un disco que te va a encantar. Arenal gobierna el infinito. El calor no deja respirar. Todo bajo el cielo sigue igual. De pensar. Supongo que me destaca el piano porque es algo que transcurrí mucho y que es parte de mí y un decir bastante sincero. No intento disfrazar nada, ni por lo menos hasta aquí con este material. La idea es ser lo más diáfano posible. Creo que está logrado. Ha llovido en tanto tiempo, casi todo está muriendo. Este viento no ayuda a sacarnos la duda. Ay, qué alivio que sería si cayera un aguacero. Ah, ah. Yugo se editó en el 2015 y es un disco absolutamente independiente, como yo. Mi último show fue en La Plata. Compartimos fecha con Mato Ruiz, que es un músico que me encanta, y tocamos nosotros en dúo con Mariano Prover, en un formato que está bueno porque permite como mantener ese clima íntimo que tiene el disco en el vivo. Me estoy presentando en vivo este año, sobre todo con un trío que tengo, con Didi Guarnieri en guitarra eléctrica acústica y Mariano Prover en guitarra eléctrica, y yo toco sintetizadores. Y este formato es hermoso porque permite como mostrar los pequeños detalles que tiene la producción del disco y generar un clima íntimo que está muy emparentado con el carácter de Yugo, ¿no? Apenas conozco su casa. Recuerdo que fue suficiente quedar en sus brazos guardada. Su alma sostiene mi alma. Presentar A veces es la canción más luminosa de Yugo, que justamente habla de esos momentos en que estamos en armonía. Y obviamente vemos más claro, ¿no? Este año escuché muchos músicos independientes y tengo que decir que rescato dos que me encantaron, especialmente porque hacen unas canciones preciosas. Uno es Rodrigo Tarcitano, y argentino, y Y otra que me encanta es Luciana Mochi, que bueno, es de Uruguay y tiene unas canciones hermosas. Correr este manto de neblina blanco que me frena. Quiero descender por el abrazo suave de tu calma. Poder darme entera, transformarme en bálsamo. Si quieren contactarme, pueden hacerlo en mi página www.agustinapaz.com.ar y ahí están las redes, Facebook, Twitter y demás. Y me escriben y yo les respondo con mis dos manitos. La luz del sol de un nuevo día. Mi sándwich preferido. Me encanta el sándwich de ensalada de lechuga y tomate. Así solito. Tengo tanto miedo de salir y ahogarme en el mal tiempo. Quiero que me encuentres, quiero que conozcas mi silencio. Darte el corazón en la canción de los espejos. Soy Agustina Paz y estamos de gira en radiorueda.com. La tibia luz del sol de un nuevo día.